es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Claro, es una canción icónica del rock de los 80 del Río de la Plata, en este caso de Argentina. Amanece en la ruta Sweater. Y el creador era ese señor del que hablamos nosotros, Antonio Zabaleta. Una canción icónica del rock de los 80, ¿no? De una nostalgia y de una, bueno, se podría decir una tristeza impresionante. Para quedarnos un rato más con este grupo, Sweater, y con Zabaleta, pasamos, saltamos brevemente este disco que ya escuchamos y luego nos vamos a cosas mucho más recientes. Todavía estamos con Sweater. Porque va a haber algunas similitudes con el intérprete que va enseguida. La verdad siempre me marcaron a lo que tenía que aspirar para sentirme bien. Lo que gano me lo gasto en hacerme analizar para vivir sin problemas con toda la humanidad para sentirme bien. Inconscientemente siento a pesar de lo que pienso que el momento está llegando. Me estoy muriendo, se me duermen las pestañas, no domino mi cerebro, son los síntomas precisos de que el cuerpo se deshizo. Y ahora no me puedo dormir, veo elefantes en el techo. Y ahora no me puedo dormir, veo elefantes y las luces. Seguro, elefantes en el techo, pero lo que les decía de la característica de este disco, con el que arranca esta canción, el uso del teclado y la bata en esa forma, casi juntos. No sé qué teclado usarían en ese momento, en esos años 80. Los argentinos. Si vos estás escuchando, gurú, lo voy a pegar perfectamente. Con el uso de la batería, el teclado, al mismo ritmo, mirá. Amar. Claro, como escucha el maestro de los DJ, el Salvador Gurú, ahí desde, no sé dónde está ahora, estaba en el este, pero venía repechando, creo, no sé por dónde iba a subir, si por la 5, si por la 2, si por la 24, si no sé por dónde, él iba a venir para este lado, pero primero iba a tomar unos vinos con el Darwin, y el Darwin, no sé, se piantó para Montevideo porque agarró unas changas, o para Maldonado. Entonces empezaron a trabajar, los tipos se desencontraron y quedó uno con el vino y el otro con el pescado. Acá también nos pasa lo mismo, peor porque acá no tenemos ni el vino ni el pescado. Bueno, Raúl Porchetto, viste que saltamos este disco, no hemos escuchado hasta ahora a Porchetto acá. A mí no me gusta demasiado, pero no me desagrada tampoco. Y este disco se llama Noche y Día. ¿Qué más? Le iba a decir otra cosa y me olvidé. Quedó un tema para atrás acá, que es este. Que es justo el que da nombre al disco. Claro, yo recuerdo que tenemos una vieja grabación de los 80 con este tema de Porchetto, que da nombre a este disco que estamos escuchando ahora, que se llama Noche y Día. Acá tengo otros audios, ahora los vamos a escuchar. Raúl Porchetto, sí, ya es mucho más acá en el tiempo, claro. Noche y día. esta noche solo quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero por vos. Que tengo ganas de gritar. Que nada podrá ya parar este amor. Esto ya no es rock pionero, sino rock después de la dictadura, claro. A ver si el Tino lo puede explicar mejor para que chequee la info. Claro, porque hay varios acá, oyentes de Le Palme, que son lectores de la historia y sobre todo el Río de la Plata. Hay gente muy experimentada. Me dice, eso ya no es rock pionero. No, no es. ¿Qué amor? Igual, mirá que Porchetto no es tan joven. Porchetto estaba antes también, en el arranque del rock. No te digo que estaba con Tanguito, pero en el 70 ya estaba interpretando y cantando. Era un gurí chico. Esta noche seguro hay gente que sigue la historia política, sobre todo del Río de la Plata, y como nosotros atamos, creo que con buen criterio, atamos la música a los periodos sociales y los periodos políticos. O sea, me parece que no se pueden separar. De hecho, la cultura, la vinculada con la música y con otras cosas, pero sobre todo la música está reatada a los procesos de la gente, a los procesos políticos de los países. Esto es para vos, Pollo, que me estás diciendo. Claro, el Pollo es un conocedor de justo este rock que entró a sonar acá. Era un fanático de esta música. No, yo no soy tan fanático de esta música. Me parece interesante poder escuchar este intérprete. Ahí está el ingeniero José Carlos Urbide escuchando también, porque el rock argentino fue un fenómeno, sobre todo después de dictadura, ¿no? Los que escuchan rock predictadura son los más viejos, somos nosotros también. Está el ingeniero ahí también, pero hay como dos grupos: los que conocen más esto que está sonando acá ahora y los que conocían más lo que sonó antes. Anda a decirle a un joven que te hable de Aquelarre, las pindongas. Bueno, y lo que no sabía tampoco era lo de Laucha, che. Claro, porque Laucha es menos que Rata todavía. O sea, más chiquito sos en tu pensamiento, en tu forma de ser. Eso es lo que quiere expresar en la canción, entiendo yo. No sé si removeraste la polémica o qué. Pero yo lo he usado, que Laucha que sos. Típico, es un insulto con gracia. Qué Laucha que sos, qué Rata que sos, ¿entendés? Una cosa así. Pero Laucha es menos que Rata. En Palme FM, buena música desde los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Sí, es una característica del rock de la dictadura, digamos. Muy depresivo, muy gente que se drogaba mucho. Que usaban, sí, el órgano al mismo tiempo que la batería. Una característica de los 80, de los 90 quizás, ya más hechos mierda, digamos. Vamos a hablar saliendo de la dictadura, ¿no? Yo creo que esa década del 80, para los que vivíamos en la Argentina, se marca a partir del 85. O el 86, la época de Alfonsín. Y marca una hiperinflación en los 90 que viene Carlos Menem. Y está la locura del 1-1 con la moneda y todo eso. Una época muy delirante donde los argentinos se creían ricos. Pero la principal característica, no me quiero ir al plano político, la principal característica de esa época eran tipos que cantaban muy feo, como Fito Páez, Charly García, pero que tenían letras espectaculares. O sea, Pedro Aznar, puedo nombrar muchos más, pero eran todos tipos, David León, que no se congraciaban con la buena voz. Suéter, Virus, seguramente voy a ser Miguel Mateo. Tirá para arriba, tirá. Ese es un gran hincha de Racing, por suerte, igual que yo. Pero fíjate que toda la música de los 80, el rock, sobre todo argentino, al principio de los 90, se caracteriza por eso. Órgano, bata, gente que canta muy feo, pero con muy buenas letras. Con muy buenas letras. Con temas, con discos que están todos buenos. Y me quedan varios afuera. Un grito que nunca termina. Hiroshima. Sí, lo estaba escuchando, te empecé a escuchar hace un rato. Ahora 20 minutos y justo pasaste el audio de eso. En los días buenos, en los malos, en el medio de esta jungla sin piedad, siento tu presencia aquí a mi lado está. Tanto en ti la paz deseo que le declaré la. Claro, estamos intercambiando. Ahora me puse a mirar los mensajes y escuchar los mensajes que están llegando y abandono un poco los comentarios al aire. Claro, pero llegan varios comentarios, sobre todo los que vinculados con la música, la política, la historia, el dinero. Yo fui por primera vez a Buenos Aires en el 86, me parece que fue. 86 o 87, ¿no? Es ahí más o menos. Y estaban los tipos con... circulaban tres monedas. Creo que una se llamaba el Austral, que era la que había puesto Alfonsín, ¿no? Bueno, no me acuerdo bien, pero había... Y después estaba el peso anterior y no sé qué otra había en la vuelta. Era un sorete, porque si te prestabas galantemente para robarte, con eso estabas condenado. De hecho, nos robaron. Yo me llevé una muy mala impresión de la primera visita a Buenos Aires, que fue para hacer un curso justo de radio. Y sí, nos afanaron. Nos afanaban los colectiveros, los taximetristas, el panadero. Y acá me acuerdo de Valle, una manga de ladrones. Pero no, estoy generalizando. Me está enloqueciendo, tan grande es tu amor. Yo me había entrenado un poco, pero igual era imposible manejar. Me acuerdo esos tres tipos diferentes de moneda en el 80. Para mí era 86 y 87. Me acuerdo que fue el negro Raúl en ese tiempo. No sé por qué. Un día le voy a preguntar al negro por qué fue. Y también lo afanaron. Cuando llegamos los dos acá de vuelta decíamos: che, ¿a vos qué te pasó? Decía: a mí me afanaron, a mí también. Hay mensajes del cielo para vos. Viste, por ejemplo, esta canción yo no la conocía, de Raúl Porchetto. Ahora tenemos largando el disco entero, Noche y Día se llama. ¿Viste el uso del teclado ahí, casi junto con la bata? No sé si era como una línea de composición musical, porque unos músicos se influyen con otros. Esto yo se lo había dicho a Darwin el otro día. Darwin me dice, mirá que no... Pero me quedo con esa idea, me quedo con la idea de que como que hay demasiada influencia entre los músicos, y sobre todo en un determinado lapso de tiempo, si convivís con otros, si compartís escenario, si escuchás discos de otros, es inevitable que se te pega, ¿no? Salvo los más crack, que son creativos, que tratan de desligarse y hacen la cosa propia absolutamente original. Pero en general, uno se influye con otro. Y ese teclado junto, atado rítmicamente con la batería, creo que es una característica del rock de los 80, o sea, del rock post dictadura, como decías vos, Tino. Esto es para que le gusta mucho a algunos, además, ¿no? Al Pollo en particular, les gusta mucho, a mí no tanto. Me parece más basofia, más, ¿cómo se dice? Más una cuestión de golpeteo de cosas. En esta canción se nota bastante. Ahí, ¿viste? Eso también es de Mateo, che, Tino. Y ahí tampoco coincidimos, ¿no? Para mí es un rock muy, muy liviano, ¿no? Me quedo con García, que también hizo pelotudeces, pero es un músico más serio, me parece, ¿no? Miguel Mateo es como una ráfaga. Ahora el que me debe estar odiando es el Pollo, porque el Pollo sí le gusta Mateo. No sabía que era de Racing. Yo no soy hincha de ninguno ahí en la Argentina. Che, el que me caía medio simpático era Bochini, que no sé si de qué cuadro es. Me caía simpático Bochini y Ratín. Ardiles. Holguín. Carrascosa. Lo que pasa es que llegaba acá el gráfico. Acá nosotros leíamos el gráfico. Estoy tratando de acordarme de qué equipo era Bochini. Ahora, creo que todavía es vivo, ¿no? Y estaba muy gordito. Soldados en los frentes, cambiamos para... No soy de hablar de fútbol, pero como vos mencionaste ahí que Mateo era hincha de Racing, yo el opio de los pueblos para mí es el fútbol. Estás en la noche del Empalme Radio Rock. El ingeniero José Carlos Urbide está atentamente, escuchó atentamente tus audios, Tino. Dice que en cualquier momento, en cualquier momento mata un cordero y para escucharte en vivo. Y vamos a ver si podemos hacer ese esfuerzo antes del próximo milenio. A mi hermoso. Che, hablando de música, si vos estás escuchando ahí, claro, estamos todos muy prendidos siempre a la internet y vemos cosas iguales, porque la promo y los algoritmos, pero sobre todo las promos mundiales son fatales, son arrasadoras para hacer la cabeza de toda la gente. Entonces vemos las mismas cosas. Eso que dijiste ahí en el audio que yo escuché más o menos, porque tengo el monitor muy alto acá, sobre la presencia de músicos después de la dictadura, 80 y pico largos, 90 creo que ya casi, finales de los 80, está descrito ahí en los videos que aparecen arriba, en YouTube, todo eso. Te hablo de Lucas Proda, esa yerba. Hoy lo leí eso. Yo leí lo mismo que vos. Me interesó, pero no tanto, ¿no? Y también salió, para los que miran música, el paquete de Cliff Richard. No sé si te fijaste. Ese me interesó más. Incluso bajé 4 o 5 temas de este viejo. Re viejo, tiene 80 y pico de años. Gracias a Dios está vivo todavía porque es un creativo. Es el integrante del grupo que pasamos el otro día, Chetino. Que el tararira dijo que le sonaba como música de circo. Cliff Richard, integrante de Shadow, los ingleses, o que hacen música instrumental con guitarra, muy bien interpretada, ¿no? Bueno, seguimos escuchando a Raúl en sus temas finales. Otra vez teclado y bombo. Gente que es violencia siempre, gente que se pierde la paz, gente que vive bebiendo, gente que no se creyendo, gente que vive juzgando, gente que está perdonando. Oh, ay, te como a la niña, ay, te como a la niña. seguiré creando. Gente que te está matando, gente que por ti está orando, gente que ya ha muerto en vida, gente que te mata. Se ve que el rock post dictadura tiene más seguidores que el que yo pasé al comienzo y le dediqué más tiempo. Indudablemente tiene más público, porque la gente joven vive más. Bueno, no sé lo que estoy diciendo, porque no sé cómo se puede interpretar eso. Digo que hay más gente joven escuchando. Hoy he recibido todos los aportes, he visto algunos, no revisé todos. El ingeniero y yo estamos en desacuerdo. En la sección del empalme recuerdo que es como un efemérides que hacemos desde que arrancamos la emisión al aire del empalme hace 3 años. Recuerdo que fuimos a Buenos Aires, Chetino, en el 80 y el 87 fuimos como 2 veces. Fuimos como 2 veces y fueron varios de acá, de Macondo, que querían comprar discos. El dilema era si los podíamos pasar en la aduana. Y dijimos, vamos a arriesgarnos, ¿viste? Porque salía más barato, como casi siempre. Compramos vinilos, porque era vinilo en los 87, no había CD ni DVD. Y compramos ahí, no sé dónde, en una galería, que estaban todas las bandas. Era para nosotros, eran unas disquerías descomunales de 100 metros. Compramos, me acuerdo claramente, Virus, Soda. Bueno, y una ensalada, como eso que decía Lucho el otro día. Yo tengo, a Lucho le gusta mucho, eso es raro, porque Lucho es un asesor musical del Empalme que ahora está creando música experimental, pero es un seguidor de la música argentina, le gusta. A mí me resulta bastante extraño, porque yo en general no, salvo determinados intérpretes, no me gusta demasiado, o no valoro demasiado la música argentina, salvo determinados intérpretes. Y a Lucho sí le gusta, y decía eso, tenés que poner más discos de Virus, bueno, a Gabriel también le gusta mucho. De hecho, me estoy dando cuenta ahora, a raíz de estos comentarios con vos, que Chetino, que quizás deberíamos darte un espacio para que vos presentes esta moza. Y yo ir a tomar unos vinos y unos mates. Para quedar bien con nuestros asesores musicales y la gente más joven. Fíjate hoy que largamos 3 discos de antes, del final de los 60 y 70, para que los escuche la mandioca. ¡Aquelarre! El otro día pasamos Crisálida. No sabemos ni quién mierda es Crisálida. Acá creo que tengo la secuencia de discos que pasamos en estas 2 últimas semanas. Mirá, de rock argentino, ¿no? Ahora que yo tengo que maniobrar acá para poder ver. De lo que pasamos de rock argentino. No hablo del rock internacional, ni inglés, ni anglosajón, ni yankee, nada. Solo de los rock del Río de la Plata. Mirá. Bueno, hoy pasamos Alma y Vida, Aquelarre, pero antes habíamos pasado hace como 3 o 4 veces Charly García. Está bien, además, ¿no? Baglietto, Almendra, antes, y Abuelos de la Nada, Espíritu, el grupo que este más raro que Perro Verde, Crisálida llama el disco, y es del 75. Raúl Porchetto salió hoy, Suéter salió como 6 o 7 veces, porque nos gusta mucho, y se puede decir que es... Suéter es después de Dictadura, Chetino. Ahí me compliqué. No sé si tiene algo. Sí, es después de Dictadura. Y algunos más, que no los veo acá. Pero bueno, cada uno va en la dirección que considera más correcta. Yo qué sé. Ahí va a terminar el disco de Porchetto, que lo hablamos, lo pisamos todo arriba.

quiera terminar. Estoy descalzo y te espero aquí. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido. Quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que pedí. Fui a vivir allá, que fue en el año 86, mis papás fueron un año antes, en el 85. Ellos venían saliendo del peso argentino y con la entrada de Raúl Alfonsín en la presidencia se formó el Austral. El Austral vivió lo que vivió Alfonsín y después, cuando vino Menem, se volvió a instalar el peso argentino. En el gobierno de La Rúa creo que hubo varias monedas, incluyendo los patacones, que era una moneda que se había usado en el 1800. Ahí sí sé que hubo varias monedas. Pero yo personalmente, en esa época, cuando fui ya estaba el Austral. Había toda una idea de mover la capital al sur, a Viedma. Alfonsín tenía la idea de poner la capital política en Viedma. Un símil con lo que había hecho Brasil, con Brasilia y todo eso, viste, me movía. Una época muy linda, me trae a la cabeza ahora escuchando esta música. Iba a matarme. El tiempo pasó entre rayuelas y cometas, entre un amor y bicicletas, y aunque estuviera solo, sabía jugar, aunque quisiera llorar. Quería amar y no sabía dónde quería amar. Te quería encontrar, pero no sabía dónde. Yo te fui a buscar. Quería que todo fuera eterno. Se fue el amor, llegó el invierno. Y anduve tiritando en cualquier lugar. Y solo pude llorar. Cansado e interminable, rebotando en la pared, dando vueltas en el aire, mientras el payaso hace la red. Nadie pudo ver que el tiempo era una herida. Lástima la sed. Mientras el payaso hace. Claro, ahora ya estamos en este disco de Charly García, Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Que yo tampoco conocía. Hay cientos de discos de Charly, ¿no? Incluso podría parecer demasiado prolífico. O sea que tuvo demasiados discos. Pero es un artista que es de lo más sólido de la Argentina. Es un músico fatal. ¿Tiene boludeces grabadas? Sí, tiene boludeces grabadas. Pero en general la discografía general de Charly es sólida. O sea, más allá de que te guste o no. Creo que lo dijiste ahí al pasar hace un rato vos, Tino, también, ¿no? Decías que había malos cantantes y buena música, o algo así, ¿no? No es que coincida con esa afirmación, pero es una mirada. La de voz de García no es aterciopelada, pero la música es muy salada, ¿no? O sea, si revisás un poco la formación de García, viene de la música clásica y casi siempre los músicos, no siempre, pero casi siempre, cuando vienen de una formación de música clásica, tienen contenido. O sea, son capaces de transportarte hacia terrenos muy, muy salados. Estaba acá escuchando algunos audios de todos los que han llegado. Por eso está buena la radio, porque dispara conversaciones. Los aportes de todos. Sí, me acuerdo cuando nos robaron en Buenos Aires, dice el negro. Y claro, pero nosotros éramos bastante zapallos, ¿no? También nunca habíamos salido del Uruguay, creo. No es como ir hoy a Colón ahí. Viste que hay mucha gente que va ahora, pero no es lo mismo. No es, era otro tiempo. Era otro tiempo y más difícil. No sé si hay alguna canción acá de García que pueda describir ese momento, pero voy a picar esta al voleo de puro pelotudo. Empalme FM. Aunque en verdad mucho no me interesa. Te veo deambular cual bicho enfermo, raspándole los bordes a la mesa. Che, guardé esos audios que vos describís. Como era la época de Alfonsín, que es la que además es la que yo más conozco y creo que nosotros conocemos, porque era justo la salida democrática, ¿no? Y el quilombo de la moneda, no sabía que de la Rúa después, mucho más después, ¿no? 90 y pico fue, de la Rúa había puesto el patacón. El patacón ya fue una barbaridad. El patacón era una moneda del 1800. Si encuentro el audio del Tino, lo pongo para que lo describa. Ingresé todos los audios a la PC, no chequeé nada, escuché el boleo. El barrio fue y será una porquería. Hay pocos como yo, samaritanos. Te escucharé, primo, más con el día. Rodarás barranca abajo por el grano. Muchos casos de epilepsia. Conozco la leyenda del colmillo. Tomemos el asunto con asepsia. Pero por favor, no te mueras el castillo. We'll be right back. Bueno, encontré acá de dónde era Bochini y no encontré lo de los patacones. Ingresé al boleo todos los audios que llegaron a la PC para poder chequearlos después. Estaba buscando ahora lo que dijiste vos porque lo escuché. De la Rúa había instituido el patacón. Es increíble eso. Me parece, no sabía eso. Puso una moneda en auge, eso entendí yo, de nuevo en los años 90, pero que había sido una moneda de los años del 1800. El patacón lo usaba Paturuzú, ¿no? Acá estoy jugando con un teclado, con el audio tuyo. Porque creo que acá me decís de qué equipo era Bochini. El Bocha era de Boca, pero bueno, jugó en Independiente lamentablemente toda la vida. Jugó un año en Racing también. Muy poco. ¿Cómo lamentablemente? Jugó un año en Racing también. Muy poco lo saben. Jugó un año en Independiente lamentablemente, dijiste. A ver. Jugó en Independiente lamentablemente toda. Abajo por el grano. Muchos casos de epilepsia. Conozco la leyenda del colmillo. Tomemos el asunto con asepsia. Pero por favor, no te mueras el castillo. Ahora estamos en este disco. Por un rato más, nada más. Son 23:38, a las 12 cortamos. Y no sé si nos cortamos antes. Estamos con este disco de García, el amigo García, Filosofía Barato y Zapatos de Goma. Los acoples son característicos del empalme Radio Rock. Viste, Chetino, uno de tus audios ya me queda como idea. Hay que crear, como el Lucho. El Lucho es el creativo ahora que está teniendo gran auge en el empalme. No lo escuchaste vos, ¿no? Se llama Luis Macedo. Es un tipo que va creando música o va creando sampler a raíz de... Pone dos discos de vinilo con dos bandejas reproductoras, por supuesto, de vinilo y una mezcladora, que creo que una Numark. Y ahí va creando cosas. Ahora, si querés, después te largo. Total, nosotros hacemos cualquier cosa acá. Te largo uno, si no lo escuchaste, porque vos no escuchaste estos días, ¿no? Y te muestro lo que hace el Lucho Macedo inventando. Y yo estoy igual que él, mirá. Esto es de un audio tuyo, Chetino. Te salió como un teclado ahí en un audio, mirá. Continúan trabajando denodadamente en pos de conseguir música creativa, valga la redundancia. Y el comentario del locutor Roberto sobre que la música de los olimareños era ramplona fue contestada con este experimento DAB en contrapunto del Lucho. Thank you. nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro, en el fondo de la sangre, llevas tu sangre latiendo, nunca quieras apagar. Che, viste, Tino, ¿estás escuchando? Estos samplers de Lucho amenazan con convertirse en hits en el empalme Radio Rock. Tiene este que estamos pasando hace una semana, que es Experimento Dab Olimas del Lucho, porque yo dije que la música de los Olimas no le iba a poner, porque puse el Sabalero el otro día, una noche de esta que estábamos medio aburridos, y pusimos un disco entero del Sabalero, de José Carvajal. Y dije que no iba a poner los Olimareños porque para mí era muy ramplón. Nada ramplón, me dice este, el Lucho, y me manda ese Dab, que ese Experimento Dab que vos terminás de escuchar, que está bien interesante. O sea, me da ganas de escuchar a los Olimareños, pero mezclado con reggae. Y me mandó este otro también, mira, escuchá. Los creativos del empalme inventando sonidos. Y bueno, y si vas a la izquierda o a la derecha, adelante, dice García, ¿no? Empalme FM. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda de estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermo.